enseñanza. Toda familia requiere espacios para conversar. Cada noche en la mesa se encontraban, pero Pablo en su tablet siempre se aislaba. Su familia charlaba con calor y unión, mientras él se perdía en su propia visión. Desconéctate un momento, escucha el corazón. En familia se encuentran calor y conexión. La charla sincera, sin distracción, es la verdadera magia de la conversación. Una noche especial, sin pantallas ni luz fría, solo las velas y la familia en armonía. Al principio en silencio, sin saber qué contar, pero pronto la risa empezó a sonar. Compartieron historias de un día normal. Ana contó un chiste, papá habló del pasado ancestral. Hasta Pablo se unió con una historia leída y descubrió que su familia le daba más vida. Desconéctate un momento, escucha el corazón. En familia se encuentran calor y conexión. La charla sincera, sin distracción, es la verdadera magia de la conversación. Compartieron historias de un día normal. Ana contó un chiste, papá habló del pasado ancestral. Hasta Pablo se unió con una historia leída y descubrió que su familia le daba más vida. Desde entonces la mesa fue un santuario donde Pablo halló amor y apoyo necesario. El valor de una cena sin la tecnología se convirtió en la unión de su familia cada día. Desde entonces la mesa fue un santuario donde Pablo halló amor y apoyo necesario. El valor de una cena sin la tecnología se convirtió en la unión de su familia cada día.